Vanessa Doucedé, ¿eh? Vanessa es paciente oncológica y quiere comentarnos una situación que se dio con, bueno, donde pusieron en el medio al doctor Gonzalo Mandiola y que está relacionado con la obra social La 23 de diciembre, ¿no? La que gerencia IOMA. Vanessa, bienvenida al 89.1. Mi nombre es Guillermo. ¿Cómo te va? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, Vanessa, muy bien. A ver, contanos un poquito la historia. Vanessa, ¿cómo es esta situación que se ha dado? ¿Dónde ha quedado en medio el doctor Mandiola? Bueno, primero quiero aclarar la oficial IOMA. No es una cuestión ni nada, lo que, ¿por qué hablo? A ver, Solamente te estamos soy una. perdiendo, Vanessa, te estamos perdiendo. No sé si estás teniendo mala Momento. señal, pero a ver si podemos recuperarte. ¿Ahí me escuchás? Ahí sí, bien. Bueno, primero quiero dejar en claro que esto no es una cuestión de política ni nada. Yo no tengo la obra de IOMA. Yo soy paciente del doctor Gonzalo Mandiola. Nada más que eso. Sucedió que yo ayer tenía turno con el doctor para control y el doctor se tuvo que ir porque tenía que ir a IOMA para arreglar esta situación. Obviamente que dijo que volvía porque iba a arreglar algo privado y después yo me terminé entrando porque. No, no, Y no. estoy tan conmovida con esto porque todos los pacientes del doctor Gonzalo Mandiola lo conocemos y que se haya ensuciado el buen nombre de este doctor, la verdad que me duele mucho. ¿De qué manera Primero porque se lo estamos ensució? en una situación de vulnerables y verlo pasar por esto. A una persona que te puedo llegar a asegurar que pone alma, corazón, cuerpo a su profesión, no voy a permitir que nadie lo ensucie. Paso a contarte. La señora Silvana Gorosito, administrativa de IOMA, que solamente es una administrativa, dio a conocer por las redes sociales el nombre de una paciente oncológica y el nombre del doctor Gonzalo Mandiola, por una respuesta que ellos no le dan a la paciente y lo hace cargo al doctor Gonzalo Mandiola. Yo ayer te mandé las capturas de Sí. pantalla donde ella dice que el doctor Gonzalo Mandiola hizo mal los papeles de una biopsia Sí. o no sé bien de lo que dice porque no me Sí, acuerdo bien. y una historia clínica, y que estaba mal hecha la historia Una clínica. historia clínica. Yo no sé cómo esta mujer puede estar sentada atendiendo en una obra social, porque no estamos hablando de una tienda. Estamos hablando de una obra social que donde vamos gente para ser atendida por un problema de salud. La señora tuvo el tupé de decir la identidad de una paciente que tiene derecho a reservar su nombre. Totalmente. Lo hizo público. Y también hizo público el nombre del doctor Gonzalo Mandiola. Y yo creo que ahora que todos alcemos la voz, no solamente por el doctor Gonzalo Mandiola, sino por mucha gente, por muchos médicos, que por esta obra social han sido ensuciados por las cosas que ellos no hacen, que es responder a lo que corresponde, inmediatamente cuando alguien tiene que hacerse un tratamiento oncológico, una operación, siempre tienen miles de vueltas. Y yo quisiera que si vos tuvieras la posibilidad de hablar con alguna secretaria de los médicos, que te digan las vueltas que dan las obras sociales para responder cuando es un tema oncológico o cualquier otro tema de salud importante. Pero sí vuelvo a decir que la señora Silvana Gorosito merece ser sacada de su trabajo porque usó el nombre de la paciente y el nombre del doctor. No la conozco, no sé quién es, pero me entristece mucho lo que está pasando. Porque están ensuciando la palabra y el buen nombre de un doctor que no se lo merece. Que tuvo que ayer dejar su consultorio, digamos, para ir a resolver esta situación. ¿No? Obviamente, porque vos imaginate en las redes sociales que salgan que el doctor Gonzalo Mandiola hizo mal su trabajo. Sí, y con un tema tan sensible, digamos, como es la oncología, ¿no? Todas son nuevas, pero bueno, ¿no? Con un paciente. Y vos imaginate la paciente, que yo no la conozco, obviamente, que se dé a conocer su nombre. Sí. Cuando sabemos que el cáncer, no todos los tomamos de la misma manera. La paciente está siendo totalmente ultrajada porque la tienen a la vuelta para darle empezar el tratamiento de quimioterapia, porque dan a conocer su nombre, porque la tienen hace 2 meses a la vuelta. ¿Y eso es culpa del doctor Gonzalo Mandiola? No, la claro. Culpa de la inepta Silvana Gorosito, que ella es solo una administrativa. No, creo que no tiene ni idea de lo que es una historia clínica. Es más, yo te voy a decir mi situación. Mi historia clínica, cuando yo la necesito para una medicación, cualquier cosa que necesite, yo voy a la clínica, pido al secretario o secretaria del doctor que me den la historia clínica, me la imprimen, y yo la tengo. O sea, ¿qué puede llegar a hacer el doctor Gonzalo Mandiola mal? Sí, sí. Si te puedo decir que el doctor Gonzalo Mandiola, yo lo he visto, nadie me lo contó. Cuando yo le he dicho, Gonzalo, usted sabe que hay un paciente así, que tiene turno en el hospital para dentro de 2 meses y le salió mal una biopsia, ¿se la puede ver? Y el doctor me ha dicho, sí, Vanessa, tráemela. Y no es porque yo estoy hablando mal del hospital, porque hay una parte que la gente no entiende cuando habla del sistema de salud. El hospital de Tandil, la gente de Tandil tendría que estar orgullosa del hospital que tiene. Lo que la gente no entiende es que viene de arriba, de la política, que lo primero que usan es la salud, la educación y la seguridad. Y no estoy hablando de política, pero siempre se agarran con las 3 cosas más frágiles que necesitamos. Cuando dicen, voy al hospital y tengo que esperar. Sí, en la clínica también tenemos que esperar. Y capaz que hay 2 médicos que estaban trabajando hace 48 horas. Porque nadie se pone en el lugar del médico, de la enfermera o del servicio de mucama. Entonces yo creo que a veces tenemos que empezar a ser más conscientes de las cosas que decimos y no salir a hablar y ensuciar porque sí. Porque la verdad es que me indigna mucho. Bien. Bueno, Vanessa, la verdad que te agradecemos, te agradecemos este contacto y bueno, que cuentes y que bueno, dejes tu postura aquí en el aire de la radio, ¿sí? Te agradecemos. Espero que la señora Silvana Gorosito tenga lo que hace, como corresponde. Cuando uno hace mal su trabajo, es despedido. Espero que no sea apañada por ningún sindicato, porque ensució el nombre de una buena persona y dio el nombre de una persona que está pasando por una enfermedad muy dura. Cáncer. Cáncer. Vanessa, Así, como suena. que tengas un buen día y muchas gracias por atendernos. Gracias, Guillermo, y perdóname No, por favor. mi enojo, pero me indigna cuando pasan estas cosas. Y no nos quedemos más callados. No tenga miedo a la gente de Ioma que es maltratada, porque la gente de Ioma se calla por miedo a que después la atiendan mal. No se callen más. Muchas gracias, Vanessa. Que tengas.